canto alegre con todo mi sentimiento, porque mi alma ahora tiene a quien cantarle. Tú eres la reina, la dueña de estos versos. Yo soy el ave que busca donde anidarse. Y así nace mi canto lleno de ese esplendor que me dan tus ojazos, donde nació el amor. Un amor del destino que se ha metido en mí. Por Dios, reina, te pido, yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz, mi negra junto a ti. Mi negra junto a ti, yo quiero ser feliz. Aquella flor, tú eres el manantial donde este ruiseñor no deja de cantar. Y así nace esta unión, bendito sea mi Dios. En cosas del amor, manda es el corazón, manda es el corazón. En cosas del amor, en cosas del amor, manda es el corazón. Cuando uno se encuentra solo, es cuando empieza a recordar lo que ha pasado. Y en ese instante te juro que a Dios te imploro, pa' que me lleve por siempre, negra, a tu lado. Y así nace mi canto lleno de ese esplendor que me dan tus ojazos, donde nació el amor. Un amor del destino que se ha metido en mí. Por Dios, reina, te pido, yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz, mi negra junto a ti. Mi negra junto a ti, yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz, mi negra junto a ti. Mi negra junto a ti, yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz.